Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos y bueno, finalmente ya pudimos iniciar el programa. Tuve aquí unos problemitas técnicos, espero que no se me vaya a colgar otra vez. Si se me llega a colgar, pues volveremos a iniciar y entonces ya tendremos que editar en el programa. Pero bueno, vamos nuevamente, nos vamos a ir con la temperatura del día de hoy. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Y el cielo estará principalmente nublado el día de hoy. Tenemos una calidad de aire de 18, que es una calidad buena. Un viento que se registra a 5 millas por hora. Una humedad de un 57%. Y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados a cielos nublados. A partir de las 11 de la noche se esperan lluvias y van a continuar hasta el día de mañana, sábado 22 de marzo. Va a amanecer lloviendo y va a continuar lloviendo hasta las 7 de la tarde. O sea que prácticamente todo el día de mañana, si no cambia la temperatura y el pronóstico, pues nos espera lluvia, con temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 36. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, 24 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes, 25 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Y ya casi vamos a despedir la próxima semana al mes de marzo. Y se va a despedir como que contento, con temperaturas pues agradables, aunque va a venir viento ya para el día jueves próximo. Y el día 28 soleado, 29 parcialmente soleado, el día 30... se esperan temperaturas con lluvia y van a disminuir un poco las temperaturas. Bueno, según lo que estoy viendo aquí, el mes de marzo trae 31 días y entrando abril se espera otra vez un poquito de nieve. ¿Cómo la ven? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tienes en ti, amor. Lo que quiero y necesito, tú y yo. Por primera vez, un amanecer bonito. Sentido, amor, lo que quiero y necesito, yeah, yeah, yeah. Por primera vez, un amanecer bonito. Imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Diez de la mañana con 8 minutos y ahorita les pongo la canción de Rosas en mi almohada con María José. Y ahorita nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Aries, ¿estás planificando viajes, cambios en tu hogar o remodelaciones? Hoy es un gran día para compras, ventas y negociaciones. Además, recibirás buenas noticias en el ámbito profesional y laboral. Tauro, lánzate a la aventura y haz que las cosas sucedan. Hoy estarás en una reunión donde obtendrás ideas valiosas y contactos que beneficiarán tu futuro a corto plazo. Géminis, rompe barreras y avanza sin miedo. Hoy es un día de transformación en tu vida personal, romántica y laboral. Cierra puertas al pasado y ábrete a nuevas oportunidades. Cáncer, brillas con luz propia y eso te traerá buenas noticias en el ámbito social, laboral y sentimental. Hoy tendrás una reunión clave que beneficiará tu futuro profesional. Leo, no exageres las situaciones, mira todo con objetividad. Hoy recibirás respuestas en temas financieros, crediticios o laborales que te favorecerán. Virgo, deja el pasado atrás y concéntrate en el presente. El eclipse en tu signo está moviendo tus emociones, pero también te da la oportunidad de vivir nuevas experiencias y sentirte pleno. Libra, tu magnetismo y personalidad están en su punto más alto. En reuniones y negociaciones, analiza bien antes de decidir. Asesórate por expertos antes de realizar compras importantes. Escorpión, se abren nuevas puertas en tu vida. No pienses demasiado las cosas. Actúa y avanza con confianza. Las oportunidades están frente a ti, así que aprovéchalas. Sagitario, reflexiona sobre lo aprendido y prepárate para una etapa de crecimiento y éxito. Es momento de confiar en ti mismo y avanzar sin dudar. Capricornio, la paciencia y la perseverancia serán claves. Compras, contratos y viajes estarán a tu favor. Además, podrías vivir un reencuentro amoroso. Acuario, escucha tu intuición en decisiones personales, familiares y económicas. Hoy es un gran día para reuniones y conectar con la naturaleza, lo que te dará energía para lo que viene. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Mantén los pies en la tierra y sigue adelante con tus planes. Hay cambios positivos en tu economía y en tu hogar. Si inicias algo nuevo, busca asesoría para asegurarte el éxito. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y hoy te traje el horóscopo de Lizada Mohamed con sus predicciones este 21 de marzo, viernes, y te dio este horóscopo a través de lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar este horóscopo y compartirlo ahí con sus amigos. Solamente le dan clic a la pestaña de horóscopos y ahí les va a salir, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Cuándo fue que te pensaste? No digas hoy, sí sé que no. Imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no? A decir y que ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizá ya te habría olvidado. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, disimulaste. Preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir?

10:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de que China demora la fábrica de BYD en México, y esto preocupa porque la tecnología se filtre a sus rivales estadounidenses. Y bueno, China suele ser objeto de críticas con el argumento de que no innova, sino que prefiere tomar propiedad intelectual desarrollada en otro país y luego gana porque vende a mejor precio que su rival. Y ahora pues el país parece haber superado a Estados Unidos en tecnología de vehículos eléctricos y empieza a ver que vale la pena proteger el negocio doméstico en el mercado libre. Y según Financial Times, las autoridades de China han demorado la aprobación de una nueva fábrica de BYD en México porque les preocupa que su tecnología de vehículos eléctricos se filtre por la frontera hacia Estados Unidos. Y la situación es como la de Spider-Man señalando a Spider-Man, es lo que dicen en una parte del artículo, ¿ok? Las automotrices del país requieren pues de la aprobación del Ministerio de Comercio de China para fabricar en el extranjero, y esa aprobación no llega, según dos personas que conocen sobre este asunto. Las autoridades temen que en México tenga acceso irrestricto a la avanzada tecnología y conocimiento de BYC, según dicen, y que exista la posibilidad de que Estados Unidos pues también acceda a ello. La mayor preocupación del Ministerio de Comercio es la proximidad de México respecto a Estados Unidos, fue lo que dijo una de las personas. BYD le ganó rápidamente a Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos al vender 3,4 millones de vehículos el año pasado, en comparación con 1,7 millones vendidos por Tesla. Y sigue creciendo a pasos agigantados mientras la compañía de Elon Musk ve cómo caen sus ventas en todo el mundo. La compañía china, que comenzó en 1995 proveyendo baterías a otros fabricantes de electrónica, ha lanzado una gama de autos eléctricos a precios accesibles y esta semana anunció una nueva tecnología de baterías que puede cargar un vehículo en tan solo 5 minutos. ¿Cómo la ven? 5 minutos ya se carga tu carro. Y tu sistema, bueno, su sistema de conducción autónoma llamada Ojo de Dios también estará disponible sin cargo en todos sus productos en un futuro cercano, y tal vez sea pues esa tecnología a la que Musk querría echarle mano, o sea, que le quieran copiar, ¿me entienden? Y si bien pues hay una amplia evidencia de que las compañías chinas roban propiedad intelectual, como las historias de ingenieros chinos que huyen de Estados Unidos con pendrives en documentos confidenciales, pues también es verdad que China ejecuta con maestría cada cosa que la autoritaria nación de un único partido decide priorizar. Entonces es difícil refutar el éxito de BYD, dado que sus autos pues tienen reseñas muy positivas. Y el crecimiento del BYD se alimentó del sustancial apoyo gubernamental de China y el enorme mercado doméstico donde pues pueden vender sus automóviles. BYD también se expandió globalmente y eso es algo inusual. La compañía vendió 40 mil vehículos en México y se ha vuelto pues un jugador de las grandes ligas también en Brasil y en Europa. Y las fábricas pues podrían ayudar a China a crecer en el extranjero de manera similar a la forma en que el proyecto Belt and Road tuvo pues apoyo del país para desarrollo de infraestructura en otras naciones. Entonces, como que van un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Hay desafíos para BYD en el extranjero, según señala el Financial Times. Se ha acusado a la compañía de explotar a los empleados en condiciones de esclavitud en sus fábricas internacionales, por ejemplo, ¿no? Y el presidente Trump puede todavía ejercer su poder al amenazar a países como México si permiten que crezcan los actores chinos. Y en el 2024 BYD se comprometió a construir una fábrica en México, pero ahora pues no se muestra tan comprometida, ya que el gobierno de ese país busca calmar al gobierno pues de Trump, ¿no? Aparte pues los aranceles, que son el gran problema, ¿no? Me imagino para todo esto. El Ato tiene una autonomía calculada de más de 400 kilómetros y el precio de venta es de $23,000, que es esencialmente pues el tipo de vehículo que muchos fans de Tesla esperaban que se fabricara con ese precio, ¿no? Que es más o menos el precio que compras en un auto. nuevo. Entonces, veremos, ¿no? Sí se me hace bastante cruel que los empleados sean estén en condiciones de esclavitud. Eso no se debe permitir. Así que ahí también los derechos humanos, ¿no? Bueno, en otra información, el secreto mejor guardado de las pirámides de Egipto, ¿cómo la ven? Un hallazgo que lo cambia todo. Un reciente descubrimiento arqueológico podría cambiar para siempre lo que nosotros creíamos saber de las pirámides de Egipto. O sea, ¿qué es lo que sabes tú de las pirámides de Egipto? Bueno, pues, los restos humanos que fueron hallados en antiguas estructuras desmienten la creencia de que solo los faraones descansaban en estas majestuosas construcciones. Al parecer estamos a punto de reescribir la historia de una de las mayores civilizaciones de la humanidad. Las pirámides de Egipto han sido siempre símbolo de poder, de misterio y grandeza. Durante siglos se pensó que estos monumentos colosales eran exclusivos para el descanso eterno de los faraones, conservando sus cuerpos para la vida después de la muerte. Sin embargo, un reciente hallazgo en Sudán del Sur está desafiando esta idea. Los restos que fueron encontrados en una serie de pirámides revelan que no solo la élite fue enterrada allí, lo que plantea pues serias dudas sobre nuestras creencias más arraigadas, ¿no? Y bueno, las pirámides de Egipto, que fueron construidas hace más de 4600 años, han despertado teorías de todo tipo, desde contactos alienígenas hasta tecnología avanzada oculta. Y no obstante, los registros históricos y arqueológicos pues siempre indicaron que estos monumentos se erigían como tumbas monumentales destinadas únicamente a los faraones. Y las inscripciones que fueron encontradas en sus muros relatan cómo los monarcas esperaban conservar su esencia en el más allá, renaciendo como estrellas junto a otros dioses. Bueno, las más icónicas como las pirámides de Keops, Kefren y Micerino en la llanura de Giza se consideran obras colosales que fueron erigidas para preservar el poder y la divinidad de los faraones. Sin embargo, pues este paradigma podría cambiar por completo gracias a un hallazgo reciente en Tombos en Sudán del Sur. Y durante pues una excavación que fue liderada por arqueólogos de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, se encontraron 5 pirámides de adobe que contenían restos humanos. Y lo sorprendente es que uno de los esqueletos pertenecía a una persona con una vida, extremadamente activa. No, pues sí, imagínense que estuviera vivo, pues no. Lo que sugiere pues un origen de bajo estatus social. La doctora Sarah Charter, autora principal del estudio, comentó que siempre se había asumido que las pirámides eran exclusivas de la élite faraónica. Sin embargo, pues estos restos indican que trabajadores comunes o personas de bajo rango social también podían ser enterrados en estas estructuras. Entonces, para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron detenidamente los huesos, observando cómo las marcas de inserción en los músculos y tendones pues revelaban un nivel de actividad física inusualmente alto. Y esto pues contradice la teoría convencional de que las pirámides eran el lugar de descanso exclusivo de los faraones y la élite dominante. Entonces ahí hay desacuerdos en la comunidad arqueológica. Y aunque el hallazgo pues ha causado revuelo, pues algunos expertos siguen siendo escépticos. El egiptólogo británico Aidan Dawson argumenta que el nivel de actividad física no necesariamente refleja el estatus social. Según su interpretación, algunos nobles también practicaban ejercicios para mantenerse en forma, lo que podría explicar pues, los hallazgos en tombos. Entonces, pues la posibilidad de que las pirámides pues, no fueran exclusivamente para los faraones abre un sinfín de interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estas edificaciones. O sea, ¿fueron utilizadas por diversos sectores de la sociedad? ¿Nos equivocamos al interpretarlas como símbolos exclusivos de poder y divinidad? Aunque la comunidad científica pues sigue debatiendo esto, una cosa es clara, o sea, el hallazgo en Tombos ha sacudido las bases de lo que creíamos saber sobre las pirámides de Egipto

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ahorita nos vamos a ir a la información de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los beneficios de la ocra, que es un vegetal chiquitito que parece como un pepinillo, o también se le conoce como quimbombó, que es el exótico vegetal de origen africano. La ocra o quimbombó es una fruta que se utiliza en las comidas. Bueno, yo pensé que era una verdura. En las comidas como una verdura. Ok, bueno, entonces eso no es. Es una fruta, dice, que se utiliza en las comidas como una verdura. Bueno, proveniente de África y son pertenecientes a la familia del algodón y el hibisco. Es un fruto parecido al pimiento con estrías alargadas que cuando se corta tiene forma de estrella. Sus mucílagos hacen que no tenga un resultado muy atractivo, ya que le dan una consistencia un poco babosa. Y la ocra es un vegetal que nos llama bastante la atención. No es tan conocido, pero pues si te gusta y has probado recetas de la India, brasileñas o criollas, pues lo has visto seguro más de una vez. Y se llama también quimbombó o combo o quingombó, angú, cray o lady's fingers. Y es una vaina verde comestible de forma cónica entre un pimiento alargado y un calabacín, con un sabor ligeramente terroso y una textura gelatinosa. En el diccionario de la Real Academia Española pues lo encuentras como una ocra, ¿ok? Y es un fruto que está lleno de semillas y un cartílago blanco, y además pues en la cocina pues la planta con unas hojas comestibles que saben a limón se emplea en la industria textil. Se comen enteras en sus pepitas interiores incluidas, y en algunas culturas las semillas de ocra se tuestan y se usan como sustituto del café, y también se obtiene un aceite en ellas. ¿Cómo se cocina la ocra? De sabor suave y delicado, se puede tomar cruda o encurtida, y también cocer, saltear, asar, freír o cocinar a la plancha. Y por ejemplo, en la cocina india, la ocra se conoce como hindi, bean hindi, y se usa para hacer curries, y en frituras en el Oriente Medio la usan en guisos y sopas. Tienen un gran poder espesante y es uno de los ingredientes estrella de la cocina criolla y caribeña, y también están presentes en algunas recetas griegas y turcas. Cuando las compres, opta por las que estén poco maduras, más bien pequeñas y de un color verde brillante, porque tienen mejor sabor y son más tiernas. Y en la parte menos frías de las neveras, frescas, aguardan unos 5 días y también puedes conservarlas en el congelador durante 6 meses. Y eso sí, previamente blanqueadas, pasadas por agua con hielo para cortar la cocción y secarlas, ¿no? Y bueno, el gumbo es un guiso que es originario de la cocina criolla de Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Se caracteriza por su base de roast, se cocina a fuego lento con ingredientes como pollo, vegetales, caldos, especias, entre los que no puede faltar la ocra. O sea que ustedes pueden encontrar varios platillos que ustedes pueden hacer. Pero bueno, los beneficios de la ocra es que son antioxidantes, ya que se ha confirmado que el efecto antioxidante de los polifenoles y flavonoides como un isoquercetina que se encuentran dentro de la ocra está relacionado con el papel protector contra enfermedades cardiovasculares, y también se ha encontrado que los polifenoles son positivos en la prevención del envejecimiento del cerebro y las consecuencias sobre el aprendizaje, memoria y cognición. La diabetes, los estudios sobre los beneficios de la ocra en la diabetes están en las primeras etapas de investigación. Sin embargo, algunos señalan que el agua de este fruto pues ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre de ratas embarazadas con diabetes gestacional. Y en Turquía, el consumo de infusiones de semillas tostadas de ocra forma parte del tratamiento de la diabetes mellitus. En algunos estudios que son previos, se ha observado un efecto hipoglucemiante en ratas administradas con un extracto de semilla de ocra, lo que indicó una posible conexión con la inhibición de la glucosidasa intestinal. También en las enfermedades cardiovasculares, también dicen que ha ayudado a limpiar las arterias y a disminuir el riesgo de infarto o enfermedades cardíacas. También en otro estudio con ratones se observó que el polisacárido de la ocra crudo y fraccionado mostró una fuerte capacidad de unión a ácidos biliares in vitro, y esto podría contribuir a la actividad hipolipidémica, que de este estudio se concluyó pues que la ocra tiene una aplicación potencial en el tratamiento de la hiperlipidemia y los trastornos metabólicos asociados. También es antifatiga. En otro estudio que se realizó mediante la comparación del contenido de polisacáridos, polifenoles totales, flavonoides totales, isocarcitrina y quercetina 3.0 gentiviosa, y la actividad antioxidante in vitro y la actividad antifatiga in vitro en las semillas y en la piel de la ocra. Determinaron bioquímicamente que La actividad antifatiga de las semillas de ocra se debe a la reducción de los niveles de ácido láctico en la sangre y del nitrógeno ureico. Y también tiene efectos anticancerígenos. En estudio realizado con la lectina recién descubierta, aislada de ocra, se investigaron los efectos antitumorales en células de cáncer de mama humano y fibroblasto cutáneo. Y pues en el resultado se observó que esta lecitina en su forma nativa promueve efectos antitumorales selectivos en las células de cáncer de mama humano y puede representar un potencial tratamiento terapéutico para combatir el cáncer de mama humano. Entonces ahí está sus beneficios, en pocas palabras, antioxidante, te ayuda a combatir la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, es antifatiga y tiene efectos anticancerígenos. Como pueden escuchar, pues tiene muchos beneficios que la verdad son bastante importantes para nuestra salud. Y bueno, este artículo lo saqué de Muy Kitchen y es una historia de Ángeles Acosta. Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Ahorita vamos a continuar con las lecciones. Hoy nos toca la lección 285 del libro Un Curso de Milagros y se titula Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedente de Dios. Eso es todo lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas, pues ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento? ¿Y de qué me servirían el pesar y la pérdida si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Y aquí viene la parte de la oración. Padre, Mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu Hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti, pues, ¿qué podría alterar a la santidad misma? Y bueno, creo que está muy claro, ¿verdad?, el mensaje. Hoy nos vamos a enfocar a recordar que la santidad es nuestra. El solo hecho de decir hoy mi santidad brilla clara y radiante, eso nos hace que nos relajemos, ¿no? Que el cuerpo se relaje y deje las tensiones que podría estar trayendo, ¿no? Por eso nos dice, hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo ha de acontecerme cosas buenas procedente de Dios. Entonces, todas las cosas que vienen de Dios, pues obviamente son perfectas. Entonces, cualquier cosa que suceda, que no te muevan el piso. Cualquier cosa que te digan, que no te muevan el piso. Que no te quiten esa sensación de tu santidad. Y es lo único que vamos a pedir, ¿no? Que hoy nuestra santidad brille clara y radiante. ¿Para qué? Para que podamos recibir las respuestas que realmente necesitamos escuchar, no los pensamientos que nos hacen dudar, los pensamientos que nos hacen angustiarnos, que nos hacen temer. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda en absolutamente nada. Entonces, hoy vamos a pedir, así como podemos pedir o pensar que las cosas se están poniendo más obscuras o más difíciles o más temerosas, pues también así nosotros podemos pensar, pues, que todo lo que viene a nuestra vida, pues viene perfecto, ¿no? Que todo lo que nos va a suceder, o sea, viene lleno de gozo. Que todas las cosas serán dichosas. Es lo que vamos a pedir a nuestra santidad para que no tengamos miedo de estar pensando en cosas, ¿no?, que nos podrían afectar. Y también, pues nos vamos a permitir regocijarnos en esta santidad. ¿Cómo? A través del perdón. Perdonar esos pensamientos que nos quitan la paz. Perdonar a las personas que creemos que no se merecen tal vez nuestro perdón. Porque todos nos merecemos el perdón. Y toda la gente en este mundo ha sido perdonada por Dios. Independientemente de lo que uno haya hecho, el alma siempre está pura, ¿no? Probablemente dice el alma que es nuestro, yo me imagino como que nuestro maestro, nuestro grillito, ¿no? Ese que te está hablando en el oído y te dice las cosas que debes hacer correctamente y nosotros decimos, no las voy a hacer y hacemos estas cosas. Y al final de cuentas digo yo, pues toda esta vida es una lección, ¿no? Y si no aprendemos las lecciones en esta vida, para los que creemos que habrá otra, pues entonces ahí es donde se va a poner otra vez otras lecciones y tal vez van a ser más difíciles de aprender o de pasar, ¿no? Entonces hoy vamos a permitirnos regocijarnos en esta santidad, vamos a recobrar la cordura mediante el perdón y vamos a recordar que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó y tú eres un hijo de Dios. Y también vamos a recordar que nuestra santidad es parte de nosotros y también, pues obviamente, de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podría alterar a la santidad misma? Nos finaliza, ¿no?, con esa pregunta. ¿Qué podría alterarlo? Si realmente tú eres consciente de que tu santidad brilla clara y radiante en ti. Bueno, pues aquí vamos a finalizar esta lección. No quiero meter más en mis comentarios porque está muy bonito lo que nos dice, ¿ok? Recuerden ponerlo en práctica cada hora y decir, hoy mi santidad brilla clara y radiante. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.